Es el primer gran juego de realidad aumentada. Hay una fusión, de alguna manera, entre lo real y lo virtual. Y el resultado es este. Millones de personas, récords absolutos de todo tipo, cientos de millones de personas jugando a algo que se desarrolla como una aventura y que tiene que ver, y que tiene que chocar en ocasiones, con los peligros cotidianos. El uso por parte del lado oscuro para cazar. Y efectivamente es un juego, o se persigue algo más. Se persigue ya el control, la zombificación, la rebañización de todo el mundo. ¿Será eso o no? Hemos preparado un pequeño informe. ¿Qué piensan los que creen que Pokémon es mucho más que un entretenimiento? ¿Qué es una herramienta para los poderes ocultos? Toda la gente está ajena a todo lo que hay a su alrededor y sobre todo ajena a ellos mismos, pendiente de la pantalla y de los Pokémon que aparecen en su pantalla. Es un instrumento de manipulación de masas en el que además cualquier persona que le hagas esa crítica, aunque sea un conspiranoico, te dirá, no, esto es un juego inocente. Que la información es poder, es algo que no porque sea un tópico es menos verdad. Una línea de la política de privacidad de Pokémon GO es especialmente inquietante a este respecto. Podemos revelar cualquier información sobre usted que esté en nuestra posesión o control, al gobierno, las fuerzas del orden o entidades privadas. La moda del Pokémoneo tiene toda una serie de peligros que deben conocer sus usuarios. El director de cine Oliver Stone calificó la app como capitalismo de la vigilancia. Hay incluso quien ha encontrado una conexión directa entre Pokémon GO y la CIA. Gobiernos como el chino, que ha prohibido totalmente su uso, se lo han tomado muy en serio. Los medios de comunicación oficiales, de hecho, han alertado de que potencias extranjeras pretenderían hacerse con información secreta a través de este medio. Hay quienes van más lejos y opinan que podría tratarse, además, de un sofisticado experimento sociológico. Pokémon GO se convierte en un estado disociativo automático, programado, que nos hace actuar como zombies. Con Pokémon GO están sentadas las bases de la zombificación social, tan soñadas por los ingenieros sociales. Pero nada, a jugar, a dejarnos controlar y todos están contentos. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Chocobo del Misterio. Espero que os haya gustado este dossier especial que hemos preparado sobre Pokémon GO. Hoy quiero hablarles sobre un malévolo juego que, bajo el aparente aspecto que presenta, esconde un terrible lado oscuro. Se habla de masificación, de control mental, de manipulación por parte de altas instancias del gobierno. Hablamos, por supuesto, de Mighty No. 9. El equipo de este programa ha tenido acceso a varios testimonios de personas que tras probar el juego afirman sufrir desprendimientos de retina y serios problemas en el sistema sensorial. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Se trata, quizás, de una maldición? ¿De un ente? ¿O de una manifestación del alma del difunto Mega Man atrapada ahora en estos discos? En un gran esfuerzo de investigación hemos podido averiguar que su responsable se llama Keiji Inafune. Según fuentes cercanas, se trataría de un japonés que tras fracasar en la industria del entretenimiento decidió vengarse de todos y de todo a través de extrañas campañas de financiación en las que nunca, repito, nunca, se supo quién pagó sus proyectos. Os dejamos solo un dato más sobre este misterioso caso. Desde su salida se ha registrado un aumento en el número de suicidios de más del 300%. ¿Sabremos algún día la verdad tras Mighty No. 9? ¿Es Keiji Inafune la reencarnación de Satán, de Belcebú, de Lucifer, ahora oculto en el cuerpo de un japonés? Inquietante. Muchas preguntas que, por desgracia, aún no encuentran respuesta. Seguiremos trabajando aquí, en el Chocobo del Misterio, en este y más casos. Nos vemos en el próximo capítulo. el Batallón Pluto. Una semana más al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Espero que os haya gustado este pequeño gag inicial. Y esta semana asistimos a ese esperpento que fue el programa de Cuarto Milenio dedicado a Pokémon GO. Es más, en nuestra web, batallonpluto.com, publiqué una columna de opinión sobre todo esto y tampoco creo que valga la pena darle muchas más vueltas. Sí que hablaremos largo y tendido sobre todo lo que ha ocurrido hace unos días. Hay quien habla casi del E3 de septiembre y es que en poco tiempo hemos tenido Nintendo Direct, conferencia de Apple donde se ha colado Miyamoto, PlayStation Meeting, en nada el Tokyo Game Show. Es el resurgir de las noticias, de los acontecimientos de interés tras el verano. Y oye, que me alegro, ¿eh? Y estoy seguro de que hoy van a saltar las chispas, así que paso a saludar a Tony. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, otra semanita por aquí, muy contento. ¿Cómo has llevado ese evento de Sony? Creo que es regular, ¿no? No, yo lo he llevado bien, lo he llevado con madurez y he sacado mi conclusión. Comprendo, ha sido Sony la que lo ha llevado mal, ¿no? Supongo. Bueno, ya veremos luego, ya veremos. Cuando haya que hablar de ello, se hablará de ello. Vale, me parece correcto. ¿Qué tal el fútbol? ¿Cómo ha ido? Depende de para quién. Para mí perfecto, ¿para pero para el Barça no tanto. Ay, ay. Pero bueno, mira, la semana bien, la semana en general bien, pero ha habido un momento en estos en los que dices, necesito descansar ya. Por algunas cosas, bueno, os lo he contado, pero en público no puedo contarlo por temas de confidencialidad. Pero dentro de poquito ya estará la página de About Elise en Steam, o debería. Y solo una cosa quería decir sobre eso de que ha dicho no sé qué señor en Cuarto Milenio de que esto crea zombies asociales. Es que, o sea, no puede decir eso cuando hace nada estaba diciendo no sé qué persona, no sé si era alguien de Carmena y tal. No podéis hacer esto porque sois demasiado, sois miles de personas ahí en retiro y es que esto va a estar incontrolable, no sé qué, no podéis estar. O sea, cuando hay tantos miles de personas y no puedes decir esto de zombies asociales. Con lo cual, tengo una aplicación con la que, mediante efectos de sonido, puedo expresar mi opinión. Y esta es mi opinión. ¡Anda! Por favor, no. No te metas con la moda del Pokémoneo, hombre. Que nos ha dejado, sí, ¿por qué no? Nos ha dejado de verdad momentos buenísimos. Lo mejor, lo comentaba antes por el chat, no hace falta ni hacer chistes. Por favor, le quitas seriedad al programa haciendo esas cosas. Que no hace falta ni hacer chistes, porque ya todo el programa fue de broma, de mal gusto. En fin, vamos a saludar también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal, amigos del Pokémoneo? Estamos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? Pues muy bien, muy bien. Ahí, primero de todo, agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros en el PlayStation Meeting. Y porque claro, a nosotros no nos invitan como a Tony a hacer las de gala ni nada. Nosotros vamos de forma más humilde. Pues sí. Él se fue y al nada, lado la oscuro. Semana muy bien, todas. Exactamente, al lado oscuro. Pues la semana bien, como todas, volviendo otra vez a reincorporarte al trabajo y el fin de semana a viciar de lo lindo. Muy bien, eso es lo bueno, eso es lo importante. Ya veremos en la que estamos jugando en qué has invertido ese tiempo. También tenemos que saludar esta semana a Jano, colaborador también, y va a ser el nuevo becario porque tiene su propia microsección. Hola, Jano, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas todo? Y bueno, seguro que le va mucho mejor que a la de Tony. Eso seguro. Oye, perdona, no, conmigo no te metas, ¿sabes por qué? Por favor, deja la aplicación y dejemos hablar a Jano. Venga, por favor. Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y nada, deseando aprender de aquí de un periodista, un game developer y un web developer. Y yo que soy un ignorante, pues vengo a aprender de vosotros. Que no. Seguro que tú tienes experiencia en la vida y en muchas más cosas. Bueno. Sí, experiencia tengo porque soy muy viejo, ¿eh? Pues sí, además eso se va a notar en la microsección que vas a traer hoy. También en la web que tenemos escribes a menudo cosillas, que la gente se pase todas esas noticias, porque además haces interpretaciones muy interesantes, por ejemplo, con el caso de No Mario's Sky. Lanzas también ahí un análisis sobre lo sucedido que creo que es muy interesante, que la gente puede leer. Dicho lo cual, nada, yo soy Sergio, presento esto y vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Durante el último E3 se dijo que Microsoft rompería el ciclo de consolas con el anuncio de Xbox Scorpio, por lo que la expectación sobre una posible PlayStation 4 Neo era máxima. Estos días ha tenido lugar el PlayStation Meeting y tocará debatir acerca de las nuevas consolas que ha presentado Sony, y me parece que vamos a tener un poquito de pelea. Además, Nintendo también ha acaparado gran protagonismo tras el anuncio inesperado de Super Mario Run, el primer juego de la conocida licencia que aparecerá en móviles. Y por si esto fuera poco, regresa la polémica sobre esas versiones recortadas de juegos que se lanzan en la anterior generación. ¿Está justificado prescindir de ciertos contenidos? Si habéis estado atentos al PlayStation Plus de este mes, os habéis fijado en esa maravilla llamada Journey de la que hablaré, en la que estamos jugando, así que sí, tocará ponerse pedante. En fin, todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Como siempre, hacemos esta parada en la que estamos jugando, a ver, porque va a haber sorpresas. Es una de las pocas veces en las que ni yo mismo sé de lo que van a hablar mis compañeros, porque Tony, antes fuera de micro, me dijo que iba a hablar de un juego que no sé si va a seguir hablando de ese. Tony, ¿qué vas a hacer? ¿De qué nos vas a hablar? De muchas cosas, pero ¿ahora mismo dices? Hombre, claro. ¿Seguro? ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Seguro, seguro, sí, mira. Sí. Te voy a hablar de un juego que a lo mejor te suena. A lo mejor te suena y se llama Rocket League. ¿Te suena? Sí. Sí, he jugado yo contigo, puede ser, este juego. Puede ser, y gané Aitor. ¿Ganaste cuando fuiste conmigo? Puede ser, sí. Puede ser. A ver, para quien haya vivido bajo una roca todos estos meses, Rocket League es un juego en el que ya, o sea, la reducción mínima de un videojuego es el entretenimiento, la diversión. Y esto Rocket League lo cumple, porque básicamente es que no hay historia. Es un campo de fútbol cerrado, o sea, puedes ir por el techo y por las paredes. Y básicamente es un equipo contra otro, que puede ser de 1 a 4 jugadores por equipo. Y básicamente pues eso, meter goles, es fútbol con coches. Y es una auténtica locura. Hay diferentes modos. En primer lugar, están los modos normales, en los que oscilan del 1 a 4 jugadores por equipo. Incluso he dicho combates. Creo que sí, ¿eh? Pues, bueno, es que hay llueven hostias también. Partidos, perdón. Partidos, sí. Es que he metido una actualización ahora, que luego ya lo diré, y eso sí que son combates. Son partidos de desde 1 a 4 jugadores por equipo, e incluso puedes hacer un 1 contra 4, 1 contra 3, que bueno. Viendo mis compañeros, a lo mejor les convendría que yo estuviese solo, porque el bot hacía muchas cosas también, más que ellos. Pero bueno, ya rajaré después de ellos, aunque sí, lo acabo de hacer muy a gusto. Luego los coches van por partes, y esto está muy chulo. Salvo excepciones, como DLCs del Batmóvil, que no les puedes cambiar las cosillas. Los coches se dividen en el chasis, las ruedas, una antena y un sombrero que les puedes poner, desde un gorro de fiesta hasta el sombrero mexicano, que no sé por qué lo venden en Barcelona como si fuese un souvenir, y aquí, bueno, será por la inmigración. Entonces, también hay como pegatinas en plan skins, hay texturas en plan pues, el coche normal, con digamos con la chapa mate. Yo lo tengo con un, desde el principio, que parece como que hay como gotitas de lluvia, que queda muy chulo. Y básicamente es algo muy sencillo, o sea, esto es lo más complicado que va a salir en el juego. Sí que obviamente tiene los modos normales y los modos ranked. Claro que sí, tiene su ranked donde, bueno, a medida que vas avanzando te van pegando palizas cada vez más grandes. Pero es que, o sea, tú luego ves, porque esto ya es eSports, tú ves ahí las competiciones mundiales de la gente súper buena de la parra y lo flipas, hacen cada virguería. Hay algunos que además saben volar, que yo esto soy un negado para volar, y ya. Mira, yo solamente te voy a decir una cosa sobre Rocket League, porque se ha dicho tanto que es absurdo seguir con lo mismo. Tony, ¿cuántas horas le has echado? Bueno, Tony no responde, no sé si ha sido por la presión del momento, ha sido una pregunta a lo mejor demasiado... Las está contando, yo creo. Sí, ha sido una pregunta muy arriesgada, ¿no? Dice, hostia, que si digo que le he echado 1000, a lo mejor me quedo corto. Puede ser. No, en lo que se incorpora, puesto que acaba de salirse de esto, no sé por qué. Tengo que decir que Rocket League, aquí hemos jugado todo. Le has ofendido. Sí, le he ofendido. Hemos jugado todos, es de verdad el juego de la generación en cooperativo para mi gusto. O sea, todo el mundo debería probarlo, estuvo en el Plus, está en Steam evidentemente y todos estos sitios. Y quiero añadir una cosa. Baratísimo además, añaden contenido nuevo. Pero no sé, Hitor, si tú estarás de acuerdo conmigo, porque hablando con Tony el día que jugamos, él dice, él dijo... las skins solo son skins, o sea, que un coche sea un camión o un coche sea, yo qué sé, ¿no? Un deportivo, no cambian nada las estadísticas. Y yo creo que sí, de verdad, vamos, creo no, estoy seguro de que cambian. Yo, por ejemplo, él ha hablado del Batmóvil, yo tengo el Batmóvil, pagué por él, y el coche, tú lo notas, que pesa, o sea, va rapidísimo, pero pesa muchísimo, o sea, no puedes saltar apenas. Entonces yo creo que, ahora que Tony se ha incorporado, que sí, que los coches cambian de uno a otro, que no es una skin nada más, ¿eh? Disculpadme, mi conexión ha tenido un gatillazo. No es culpa mía. ¿Por dónde iba? Sí, por las horas jugadas. A ver, yo no acostumbro a echarlo muchas horas al juego. Juegas pocas horas, pero la que les echas... Este juego yo creo que le has echado bastantes. Sí, efectivamente. Mira, normalmente no le echo muchas horas a los juegos, pero... bueno, y Dark Souls era mi juego más jugado en Steam hasta entonces, 124 horas. Y a este le he echado 195 y contando. Hostias. Estoy casi en las 200 horas, sí, sí, sí. Y de hecho, de estas 95 se las he echado en los últimos 3 meses. O sea que sí, sí, sí, sí. Y realmente me gusta porque esto ya será en plan ponerme emocional o personal, lo que queráis. Pero cuando un futbolista en su carrera, ahí ya viene la flipada, padre, tiene sus altibajos y tal. Pues es que yo también he tenido esto aquí. Yo, cuando terminé el curso a finales de mayo, no, a principios de mayo, ahora me estarán envidiando muchos, fue en principios de mayo, me puse a jugar como si no tuviese otra cosa que hacer, que no tenía otra cosa que hacer tampoco. Bueno, sí, a Bautelis, pero bueno. Y la verdad es que me puse a jugar, fui mejorando, fui viendo ciertas estrategias que no veía, o sea, me pasé una de horas jugando y gané muchísimos partidos y tal. Dime. Que el juego te absorbió. Me absorbió, sí, sí. Durante como una semana o así estuve absorbido totalmente por ese juego. Y bueno, muchas partidas ganadas y tal, mucha alegría y todo fiesta. Pero hace poco tuve una mala racha, pero mala, muy mala, ¿eh? Siempre yo lo que hago es, para hacer rankeds, me hago 3 rankeds seguidas, en plan, venga, va, es como una de mis jornadas, digamos, ¿no? Y siempre, normalmente, pues gano 2 y pierdo 1, era lo normal. Pero estaba, que hice, es que perdía como 6, perdía o 9, y era en plan, joder, pero me está pasando. Y luego fue en plan que tuvo que venir un amigo, jugar yo con él, y como que me levantó del suelo, ¿no? Y a partir de entonces ya, como un tiro otra vez. Y joder, es muy bonito esto. Porque realmente es como la progresión, es como hay momentos malos, pero hay que levantarse. No sé, es madre mía, me he puesto la reflexión. Personal. Sí, sí, madre mía. Y luego sí. Veremos ver lo que yo digo de Journey, pero tú lo has puesto al mismo nivel con tu reflexión, ¿eh? Madre mía. Bueno. Madre mía. Bueno, claro. Ahora que lo pienso, bueno, claro, mi reflexión tiene similitudes con lo sí, que es Journey. Es el Journey de los coches. Pero, bueno, el Journey de los coches. Yo, de verdad, lo importante es si ha llegado Florentino o no. Claro. En mi caso no está Florentino. Bueno, vale. Teniendo en cuenta que el tiempo es el que es y tenemos muchos debates por delante, yo creo que es absurdo, de verdad, dedicarle demasiado tiempo a Rocket League, no porque no lo valga, sino porque es un juego que todo el mundo conoce o debería conocer. Y de verdad, yo recuerdo, Time Splitter fue un juego que en GameCube, de verdad, todos los amigos nos concentrábamos en la casa para jugar, pues para mí esta generación, Rocket League, es el juego cooperativo por excelencia. Totalmente, sí, claro. Señor. Es así, sí, señor. No tiene más. Y 20 euritos, gente, por sí. Favor. A ver, 20 euritos que vale la pena cada euro, cada céntimo. Así que nada, vamos a pasar a Aitor, a ver qué juego nos has traído hoy. Pues hoy traigo Lara Croft. Rise of the Tomb Raider. Ya creo que la trajo a principios de año Serenion. Sí. Y hoy os traigo mi visión, ¿no? De lo que ha sido esto para mí. Sí, este es ese juego que es mucho mejor que cualquier Uncharted, ¿no? Espérate, Tony. Bueno, no puedo decirte nada. Yo el Uncharted no los he podido jugar, entonces pregúntale a alguien que haya jugado ambos. A mí no soy referente para ti. De nada, tengo que recalcar que la precuela de este juego, el Raider Reboot de 2013, me encantó, me lo pasé genial. Y tenía muchas ganas de jugar a continuación, pero claro, debido a que salen tantos juegos y tan largos, era imposible jugarlo antes. Pero muy bien, ya metiéndonos en harina. Bueno, lo primero de todo es que lo he jugado en inglés. Lo he seguido jugando en inglés porque ya jugué el anterior en ese idioma. Y hice el cambio a español y me chirrió bastante y dije, no, ya estoy acostumbrado a este idioma, lo siento mucho, pero Larita, tú me hablas en el idioma de Shakespeare. En cuanto al juego en sí, pues bebe muchísimo del anterior, recoge mucho, se repite fórmula completamente. Nos encontramos esta vez en vez de en una isla, en un páramo, por así decirlo, del Himalaya, en las montañas más altas del Himalaya. Y con unas vistas espectaculares. El juego se ve espectacular, espectacular. No sé si al nivel de Uncharted, pero por ahí andará, ¿eh? Si no me quedo corto. Es un juego sencillo, no voy a engañar a nadie. Es muy, muy sencillo. Y es igual que el anterior, en el sentido de que prioriza más la acción que los puzzles en sí. Sigue uh-huh. repitiendo el tema de que los puzzles, casi la mayoría, por no decir todos o casi todos, son opcionales, las tumbas. Eso sí, me han parecido mucho mejores que las del Tomb Raider de 2013. Es que más eran grandes, facilillas esas, ¿eh? Sí, estas son más grandes, tienen su aquel, ¿no? Ya me encantaría a mí que estas tumbas con esta dificultad estuvieran en los santuarios de Zelda Breath of the Wild, ¿eh? Porque de verdad que están muy, muy, muy bien. Yo me las he hecho todas porque soy un amante de este estilo, ¿no? De puzzles. Me choca que sean opcionales, ¿no? Siendo Tomb Raider un nadaliz de eso, de los puzzles y sí. La aventura. Y las hayan dejado tan de lado quizá por la moda, ¿no? De irse más a la acción, el tiroteo, que a los puzzles. Y nada, se ve lo que os digo. La nieve, es una delicia ver la nieve en los videojuegos. El pelo de Lara se ve igual, se mueve muy bien. Y tengo que decir que la primera vuelta la he hecho con el 80% del juego completado. De coleccionables y tal y cual. Y me ha durado entre 16 y 18 horas, ¿eh? Está bastante sí. bien, de creo, de duración. La evolución jugable, que quizás es lo que creo que puede ser más interesante. Seguimos con la acción, pero uh-huh. se habló mucho en los análisis, yo me acuerdo que leí el tema del gancho. ¿Cómo se comporta el gancho? ¿Es importante en la historia? Sí. Bueno, en la historia, ¿eh? En las mecánicas y tal. Tan importante que te lo dan desde inicio. Yo recuerdo que en el Tomb Raider 2013 no lo conseguías hasta bien entrado un poquito, un par de horas. Aquí ya empiezas con él. Y bueno, pues igual, tanto el gancho, bueno, el piolet le llaman, el arco de cazar, tenemos las hogueras para comprar desbloqueables de todo tipo, tanto de mejoras para armas, trajes para Lara, de todo. O sea, en ese sentido, repite mucho la fórmula. Tenemos las monedas, por así decirlo, que eran esos skins que te daban rompiendo cajas y esas cosas. Y sí, en ese sentido, se parece muchísimo a, o sea, sigue la senda de la anterior. Y para terminar, tengo que decir que también he jugado al único DLC que tenía hasta la fecha, que era el Baba Yaga, que añade una nueva sección, una nueva zona, que te durará unas 2 horillas o una cosa así. No es muy largo, la verdad, no tiene mucho. Pero oye, está bien. Si quieres seguir... a veces cuando te gusta tanto un juego y no quieres que acabe, pues... siempre viene bien un poquito más de contenido, ¿no? Sí. Te añade un poquito más a la historia. Y bueno, a ver, yo sé que efectivamente tú no has jugado al Uncharted 4, pero bueno, sí que lo has visto, le has estado echando un ojo. Lo he visto. Aunque no sea una opinión totalmente objetiva, porque ninguno de aquí hemos jugado a los dos. ¿Para ti está el nivel, con lo visto, o lo supera, o está un poquito inferior que Uncharted? ¿Cómo lo has visto? Pues es que gráficamente ha parecido muy, muy bestia. Creo que me pasa lo mismo que cuando jugué al de 2013. Y es que a Uncharted le veo paisajes, ambientación mucho más colorida. Sí. A Nathan Drake un personaje más cachondo, ¿no? Con esos diálogos tan, tan molones. Y la saga Lara Croft, o por lo menos los de Crystal Dynamics, los veo ambientación más oscura, lluvia, tornado, no tornados, niebla, todo. No miente, como más serio, por así decirlo. Sí, sí, es que Nathan Drake intenta ser más un Indiana Jones. Pero se ven especulares. Sí, no, y tanto, bueno, uh-huh. Uncharted 4 es una... Yo no sé ni cómo funciona eso en una Play 4, porque es una maravilla. Sin ser pro, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Sin ser pro, no, eso... Tendréis muy, muy, muy cerca los de Play 4, el 20 aniversario, que creo que te añade mansión de Lara y un modo zombies que no me acaba a mí mucho de cuadrar zombies en... Es un añadido. A lo Call of Duty. Espera, ¿hay zombies? ¿Cómo que zombies? Sí, hay un modo zombies, quiero decirlo, que han añadido también a la versión de PS4 en la casa de Lara. Para que le mole, bueno, que es un modo más. No sabía que... No, es no sabía tan que loco. Estaba la casa de Lara en el juego, vale. Sí, vale. Sí, no es tan loco en el sentido de que no es la primera vez que Tomb Raider juega con el tema de la mitología, de que ahora de repente te salen monstruos y cosas así. Uh-huh. De hecho, Uncharted también lo hace, en el primero hay zombies. Cierto. Así lo digo directamente. Y españoles. Sí. Estaban en la cola del paro y ahí se quedaron hasta la eternidad. Y yo tengo una duda, Aitor, que de verdad me reconcome por dentro. ¿Lara Croft sigue sufriendo? ¿Sigue dándose hostias? Sigue sufriendo, las cosas se rompen cuando las tocas y te caes. ¿Sigue muriendo de formas horriblísimas? Sí. Más que fue empezar y al poquito me mataron y fue en plan muerte... Fíjate que en el anterior no me mataron nunca, creo, recordar que no llegaron a derrotarme. Pero en esta, vamos, a la primera de la frente dije, mira, sigue muriendo de forma muy, muy gore. Pues estoy teniendo nada, un sentimiento espero ahora. Tercera parte para dentro de 2 añitos. Uh-huh. O 3. O, bueno, no, claro, porque el original salió en One. Vale, sí, es verdad. Yo suelo decir una cosa. Estoy teniendo ahora un pensamiento... Bueno, un sentimiento más que un pensamiento. Y, o sea, se está mezclando ahora por Rise of the Tomb Raider. Digo, yo me da igual. Yo voy a intentarlo jugar antes de que se acabe el año. Y como empecé, ha salido en 2016... Si lo veo conveniente, lo pongo en lista de GOTY y punto. Bueno, ese será otro debate. Hoy, de verdad, lo siento muchísimo, pero es que no hay tiempo para hacer demasiadas preguntas ni detenernos en cada juego, porque quiero que haya espacio para otras cosas. Así que le vamos a dar el paso esta semana a Jano a ver qué juego nos ha traído aquí. Pues yo voy a ser breve, voy a traer un juego conocido por todos, bueno, no sé qué viva en Marte, voy a traer Bloodborne, en este caso la edición Juego del Año. Toma ya. Un juego que bueno, para mí es un vende consolas. Yo no sé la gente la opinión que tendrá, pero yo creo que merece la pena comprarse una Play 4 solo por poder disfrutar de este juego. Un juego que tiene un diseño precioso, un juego muy bonito, vale que no está al nivel de Uncharted 4, pero está muy muy bien, muy bien trabajado, muy bien perfilado. Un juego que es muy divertido, un juego muy frenético, en diferencia a su hermano de compañía de From Software, que es la desarrolladora. es un juego que prima el frenetismo respecto a la estrategia, al no tener escudo, que es algo muy, que parece que no, pero es muy significativo en este tipo de juegos, hace que sea muy rápido, muy, muy divertido, y prima, siendo una acción RPG, prima lo que es la acción respecto al RPG, no solamente en esto del escudo, sino que no tenemos diferentes personajes, solamente somos cazadores, y esto hace que en el tema de equipamiento y tal, cambia mucho, no se tiene en cuenta el peso del equipo, el tema de las armas, todas están destinadas a pegar, pegar y pegar, unas con más fuerza, otras con más velocidad, de hecho el arma tiene una doble función, y esto hace que los combates cobren un dinamismo que se agradece. Se agradece si lo que te gusta es esto, ¿no? Y es muy divertido, un juego muy largo, un juego muy bonito, ya lo he dicho, y bueno, quiero hacer especial mención a que esta edición de Juego del Año viene ya con el DLC incluido, el DLC que se titula Antiguos Cazadores, y tiene una nueva historia, unos entornos distintos, muy, muy currados, y unas armas que le dan mucha variedad a lo que es el juego original. Merece mucho la pena, es un DLC por el que da gusto coger y disfrutarlo, y bueno, no me quiero alargar más porque sé que tenemos poco tiempo y no, hombre, tú no te preocupes. Sí que, mira, yo tengo el juego porque me lo compré en unas ofertas de Halloween que hizo pues Sony hace ya tiempo, y no tengo la versión GOTY, por tanto el DLC me interesa mucho. Entonces, como tú dices, es un DLC importante, ¿no? O sea, enriquece mucho la experiencia, sí. Y tiene peso. Sí, yo ya te digo, para mí From Software es como CD Projekt, ¿no? Son compañías en las que sabes que el DLC es síntoma de, o es un símbolo de calidad. Sabes que lo, además es que hay que comprarlo. Entiendo a la gente que ahora está con el nuevo DLC que va a salir para Dark Souls 3, están emocionados y es con razón, porque no es algo baladí, no es algo con lo que puedas pasar el tema, es algo que obligatorio, sí o sí. Si tienes el juego, tienes que tener el DLC. Es una expansión, ya no una expansión, es que es un disfrute total, es un complemento, sí. Es genial. Qué bueno. Sí, qué bueno. Yo lo único que quiero añadir muy, muy brevemente, porque sé que vamos justos de tiempo, tanto Dark Souls 1 como el 3, no lo sé, pero Bloodborne, yo lo definiría como un contenido descargable que añade una historia muy rica al lore para entender más lo que hay, entender además algo propio de lo que puede que no entiendas. Y que es un reto. En Dark Souls 2 sí que diría que es una expansión porque el contenido que hay es bastante. Mira, por cerrar, porque me parece muy interesante... Yo tengo solamente una duda. Sí, un momentito. Únicamente, mira, antes de grabar el programa, mientras estábamos diciendo, bueno, ¿de qué vas a hablar tú? ¿De qué vas a hablar tal? Comentabas, Jano, nos decías que le habías echado más de 100 horas a este Bloodborne. Entonces, claro, la pregunta es obligada. ¿Te quedas con Dark Souls o con este Bloodborne? ¿De qué eres más? Pues... Mira, te voy a decir la verdad. Todavía no me he comprado el Dark Souls 3 porque a mí me gusta comprarme los juegos en su edición Juego del Año y estoy esperando a que saquen esa edición que ya anunció From Software que le iba a sacar. Y entonces, para poder hablar de eso, tengo que aprobar Dark Souls 3. De momento, Bloodborne me ha hecho cambiar mucho el concepto de juego porque a mí el primer Soul, que fue el primero que jugué, me enamoró. Y bueno, Demon's Souls es algo distinto, es algo, se nota que es el origen y que le faltaba pulir. Dark Souls es pulir Demon's Souls, eso para mí es Dark Souls. Y este Bloodborne es un cambio, es algo, está muy bien porque manteniendo la esencia de los Souls y tú pensando que es lo mismo, un simple hecho como es cambiar el escudo y el no tener diferentes personajes, sino solamente usar cazadores, hace que cambie muchísimo, muchísimo el juego. Manteniendo la esencia, el juego cambia mucho. Y ahora mismo no te puedo responder a esa pregunta por no haber jugado Dark Souls 3, que ya lo haré. Y bueno, pues de momento, Bloodborne, pero cuando llegue Dark Souls 3 ya veremos. Muy bien. Bueno, Aitor, te he cortado. ¿Qué querías decirle? No, tranquilo. Simplemente preguntar por el DLC, ¿está disponible nada más empezar la campaña o no? En cierto punto se te abre y puedes acceder a él para luego volver otra vez a la historia. Hay que hacer algo, tienes que hacer un par de cosas, llegar a hacer hasta cierto punto del juego no lo puedes activar porque tienes que hacer algo, no te lo quiero destripar ni a ti ni a los oyentes, no quiero spoilear nada. Pero pero bueno, es vale. Difícil, si no te quedas con el lore, ya sabes, el lore de los Souls como es, o de Bloodborne, leer mucho sobre los objetos, los que recoges, muy atento a los diálogos, Si estás atento, lo sacas. Pero si no estás atento, vamos, lo de siempre. O sea, me estás diciendo de que puedes comprar este DLC y no entrar a él porque te pierdes en el mapa. Perfectamente, igual que la zona secundaria, ya sabes. Te puedes pasar un Soul o Bloodborne sin pasar por zonas secundarias que son preciosas y extensísimas y te acabas el juego y te crees que te lo has hecho entero y después te pones a buscar un poco y dices, madre mía, si me he dejado la mitad de juego. Pues lo mismo ocurre con esta expansión. Pues además, flipante la expansión, que el juego no te avise, ¿no? De nada. Por nada, aquí nada. Se va el DLC, ¿no? Ya que te has dado la pasta. El amo Miyazaki, ya sabes. Pues sí, de verdad, ese DLC me han entrado más ganas de pillarlo. Pues muy bien, de verdad, yo sí he jugado los dos y yo tengo el corazón dividido, fíjate que los he jugado a los dos y me lo he pasado súper bien, pero yo me decantaría más por el Dark Souls 3 porque la ambientación medieval me puede, pero es un gusto personal. Entiendo quien prefiera Bloodborne porque es un maldito juegazo. Y de juegazos va la cosa, porque para cerrar esta que estamos jugando voy a hablar yo de Journey, que ahora está gratis en el Plus, así que por favor corred, quien no tenga pagado el Plus, Tony, págalo, por favor, págalo. Que yo ya tengo Journey. Me ya da lo igual. He comprado, ya pues lo tienen dos veces, porque vale mucho la pena. Es un juego, es una experiencia. Yo no sabía que me enfrentaba, de verdad. Sí sé que mucha gente me recomendaba, por favor, ¿cómo no has jugado a Journey a estas alturas de la vida? De hecho, Marta estuvo aquí y pasó lo mismo. ¿Tú que eres tan pedante, cómo no lo juegas? Fíjate. Y de hecho, yo empecé a jugar y no entendía una mierda, no entendía nada. Digo, ¿esto qué es? Y por el WhatsApp me comentaba, ¿y qué te está pareciendo? Y no sabía qué responder porque es que no entiendes nada, ¿vale? El juego apenas dura 2 horas, siendo generoso, ¿vale? En una hora, hora y pico, te lo puedes acabar perfectamente. Y tiene una jugabilidad muy limitada. Para el que no sepa de qué va ni cómo es, básicamente se limita en andar para adelante y saltar. Son las dos únicas acciones que tienes. Entonces, claro, el juego se llama Journey, camino, ¿no? Y emitir sonidos. Y emitir sonidos, también. Pero lo que para mí prevalece del juego es eso, la idea del camino, ¿vale? Un camino en el que cada uno irá buscando una cosa diferente. O sea, hay un argumento además puesto de una forma camuflada, que hay quien se quedará con la superficie y gente que no. Pero para mí el argumento pasa a un segundo plano. El argumento lo pones tú, para mí, ¿eh? La idea del camino es interesantísima y me quedo con ese uso de la narrativa tan diferente, de verdad. Yo me acuerdo cuando traje aquí, que todavía sigue la coña con lo de la experiencia más enriquecedora de mi vida, pero para mí está el nivel de Beginner's Guide o de Stanley Parable, que son juegos, experiencias, narrativas imposibles de replicar en otro medio. En el cine no se puede hacer Journey, ni Stanley Parable, por ejemplo. Pero es que solamente, o sea, la naturaleza es el videojuego y es genial. Por ejemplo, el cooperativo. El cooperativo es una parte importantísima de Journey, en el que ese camino que emprendes, ¿vale? Que vas por desiertos, por un montón de localizaciones, lo haces con un compañero con el que no te puedes comunicar, nada más con el sonido. Y sientes de verdad que esa persona está ahí. Ha habido momentos en los que yo me he perdido y la otra persona me ha ayudado. Se ha dado cuenta de que me he perdido y ha hecho sonidos, o al revés. Y es interesantísimo, de verdad. Yo tengo un amigo que ayer, por ejemplo, sin yo decirle nada, me comentaba, uy, estás jugando a Journey. Y muy bien, lo que pasa es que el compañero que me ha tocado era un antipático y no me ha hecho ni caso. Y entonces, claro, su experiencia, ese camino que se ha hecho, era totalmente contrario al mío. Entonces, me parece muy interesante, por supuesto, a nivel artístico y sonoro, no tengo nada que decir, sobresaliente. Y ha habido mucho debate, porque había mucha gente como yo que no había jugado nunca a Journey y ahora tienen la ocasión. Y no es un juego para todo el mundo, y lo entiendo, ¿eh? Puedo entender que haya quien crea que es una obra pretenciosa. De hecho, se ha comparado con Odisea en el espacio, con Ciudadano Kane, ¿no? Lo típico. Y yo entiendo que haya gente a la que no le guste, y eso no significa que ellos tengan peor gusto, ni que nosotros seamos seres superiores porque hayamos entendido Journey, ni nada. Simplemente hay unos gustos y unos perfiles. Pero Journey creo que es una experiencia que, estando gratis, costando 5 euros, a lo mejor, si cuesta 15, pues quizás no. Pero ha sido algo que yo nunca había visto en un videojuego. Y eso para mí es muy importante. No sé si queréis comentar algo. Yo creo que sí. A mí lo que más me llamó la atención era eso, ¿no? ¿Cómo hace el multijugador este juego, ¿no? Que sin decir una sola palabra, porque el juego no te da la opción, solamente con sonidos, puedes llegar incluso a empatar con la otra persona, ¿no? Ayudarse mutuamente en avanzar en el camino, sin conocerte de nada, sin saber si es chica, de Japón, de España. Y es especial, muy especial. Sí, es que es así. Son seres que van con una capucha, lo que tú manejas. No sabes ni quién es el personaje, ni dónde estás, ni... Directamente, el juego empieza en un desierto y tú caminas para adelante. E empieza así, pero... no hace falta... introducción ni nada. Sí. Es un poco Souls en ese aspecto, ¿no? En el tema de que no sabes con quién juegas y cómo te ayuda y tal, ¿no? Sí, yo aquí diría incluso más etéreo. Es una persona que, de verdad, vosotros, porque me dijiste que era una persona real, que era un cooperativo, porque de repente ves que una persona está, pero no te sale ni el nick, ni el nombre. Es alguien que está ahí y está haciendo el mismo viaje que tú. Y eso me parece, pero tú sabes, una maravilla. Sabes que a lo largo del juego no solamente una persona, sino son varias, pero solo puedes ir con una a la vez. Vale, vale. Sí. De hecho, bueno, recomiendo a la gente que lo tenga y lo quiera probar y tal, que es una experiencia que te la tienes que hacer del tirón, ¿vale? Yo, por ejemplo, una vez que dije, bueno, pues fue una partida interrumpida, ¿no? Dije, sigo después a la noche. Y no es igual, yo creo que directamente, como dura una hora y pico, te lo puedes hacer del tirón y se disfruta más. Sí, de hecho yo te voy a confesar una cosa, yo hice mi ritual zen, que lo llamo cuando jugué este juego, que fue apagar las luces y poner un par de velitas, te lo digo en serio. Toma ya. Sí, sí. Qué bueno, pero sí, mira, yo me he quedado con muchísimas ganas de probar Abzu, que lo comentó Marta, a raíz de este juego. Que no sé si será lo mismo. El problema de Abzu es que creo que no tiene ese componente multijugador. Ah, amigo, vale. Pero yo confío en que la magia esté igual, ¿eh? Creo yo, vaya. Es un juegazo, de verdad. Todo el mundo que pueda que lo pruebe, es una experiencia única. Y ya digo, para mí está en el Olimpo ese de medio narrativo. Que ya digo, si yo tuviera la ocasión, como tú, Tony, de hacer un juego en la vida, que alguien me dijera, si pudiera hacer un juego, ¿cómo lo harías o de qué lo harías? Me encantaría explorar las vías narrativas como lo hace Journey, como lo hace Stanley Parable, como lo hace The Beginner's Guide. Algo diferente, ¿vale? Porque hemos hablado de Uncharted. Uncharted es fantástico, lo adoro. Pero es debe mucho del cine. O Final Fantasy, por ejemplo. Te recomiendo Gone Home. No sé si lo has jugado. No, lo tengo pendiente. Pues deberías. No es del todo como dices, pero sí que tiene una narrativa y una experiencia así medio corta. Bueno, te lo recomiendo. Ya está. Vale, muy bien. Porque además, también hemos hablado de Dark Souls, que también tiene una narrativa interesantísima, ¿no? Todo te lo cuentan los objetos, los escenarios, no hace falta un guión al uso. Bueno, señores, tenemos que pasar a la actualidad, que tenemos muchas noticias interesantes y mucho debate. Las noticias. Y vamos con la primera noticia que nos pilló a todos sorprendidos. Yo creo que no se lo esperaba nadie. Es que Shigeru Miyamoto en persona ha sido el encargado de dar una gran sorpresa durante la conferencia de prensa de Apple. El creador subió al escenario para anunciar Super Mario Run, el que va a ser el cuarto título de Nintendo para teléfonos móviles. Los otros tres, ya los recuerdo, Miitomo, Animal Crossing y Fire Emblem. Pero bueno, yo creo que el juego del fontanero es el más esperado, ¿no? Y Super Mario Run, lo que se vio, es un juego de plataformas 2D, como siempre, de avance automático, en el que lo único que vamos a poder hacer es saltar tocando la pantalla. Con una sola mano podemos jugar prácticamente. Y un aspecto llamativo es que no será un juego gratuito como normalmente cabe esperar de ese tipo de aplicaciones, sino que por ahora no se ha detallado nada. No sabemos si habrá microtransacciones, si no las habrá o qué pasará. Únicamente añadir, va a estar disponible en diciembre de 2016 en dispositivos iOS, pero va a ser una exclusiva temporal, es decir, llegará a salir en Android. Esto nos dejó muy locos, creo yo. No, nadie se lo esperaba, las acciones de Nintendo subieron de golpe. Super Mario Run, señores, para móvil. Momento histórico de la compañía. Sí, a ver, yo esperaba que esto sucediese. Pero en plan, sí, es una idea que sucederá, pero claro, que sucediese en el Apple Event, pues es que ni se me pasaba por la cabeza. Y menos Miyamoto ahí. Quería comentar una cosa. Yo creo que es algo que nadie se esperaba, porque es algo que nunca había sucedido. Es la primera vez que Nintendo en su vida hace algo fuera de su zona de confort. Hace una presentación, un evento o lo que sea, que no esté siendo llevado por Nintendo. Aunque fuera en L3, era su espacio, y Nintendo nunca había hecho nada fuera de su espacio. Es la primera vez que va a una conferencia de otro a hacer una presentación de nada propio, y eso es algo muy, muy a tener en cuenta. Nintendo ha cambiado, y ha cambiado bastante. Este movimiento dice mucho más de lo que parece. Quiero incluso ir más allá. Va a ser la primera vez que Nintendo trabaje con el hardware de otro. Hasta ahora todos sus juegos conocían bien el hardware porque era su hardware. Y esta va a ser la primera vez que se limiten a lo que otro le vaya a ofrecer. Sí, ciertamente. Y hablamos de Mario, ¿vale? Que es la mascota por antonomasia. O sea, es muy importante. Y sí que es cierto que muchas veces, bueno, ahora sí, ahora Miyamoto ha salido a explicar que sí, tenemos muchas cosas en común con Apple, ¿no? Lo típico. Pero es cierto que durante muchísimo tiempo, muchas personas, yo incluido, hemos comparado en algún debate que Nintendo es un poco el Apple de los videojuegos. Sí, la Apple de los videojuegos. Sí, sí. Y es verdad. Es cierto. Y solo quiero compartir la reflexión de que es desde el E3 2015 es la primera... No, perdón, desde el E3 2012 o 13 es la primera vez que sale uno de los altos mandos de Nintendo en público, en directo. No en plan Nintendo Direct, no, en público, en directo, escenario, conferencia. Qué bueno. Sí. Desde la presentación de Wii U, sí, sí, 2012. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y bueno, para cerrar un poco el debate... Super Mario Run, quiero decirte, a ver, había un montón de licencias, lo hemos hablado, Fire Emblem, Animal Crossing, pero Super Mario era como la más evidente, la más obvia, y que incluso aquí, de verdad, hemos hecho un poco de rapel, porque en el pasado dijimos, bueno, eso seguro que es un juego en el que pulsas a la pantalla y saltas, ¿no? Y al final se ha cumplido, era tan obvio que se ha hecho. Sí. ¿Creéis sí, que sí. era la mejor opción, un Super Mario Run? La más obvia, quizás. Sí. Y a mí, por lo que he visto, me ha sorprendido. Segura. O sea, esta transición de, en vez de saltar simplemente de a una zona más alta, hace como un giro de breakdance así muy currado. Y lo que he visto de diseño de niveles me ha parecido bien. Yo creo que es la apuesta más segura para sacar dinero, apuesta fácil. Y obviamente Fire Emblem y Animal Crossing se han retrasado porque quieren que Mario sea el primer gran juego para móviles. El gran protagonista, estamos de acuerdo. Mm-hmm. Además, bueno, hemos visto también que Pokémon Go va a tener conectividad, ¿no?, con el Apple Watch y este tipo de cosas, que pinta muy interesante, de verdad. Creo que Nintendo ha hecho bien en abrirse, ¿eh? Siempre y cuando no prostituya su serie. Ya veremos qué sale de este Super Mario Run. Pero las acciones... van a su favor, ¿eh? O sea, han subido como la espuma. Sí, como cuando salió Pokémon Go. Sí. Claro, además yo creo que las franquicias que le quedan por salir anunciadas, que son las de Fire Emblem y Animal Crossing, pegan mucho con el sistema este de móvil para el tema de jugadores interconectados, intercambio de objetos, ayuda, etcétera. Yo creo que tiene buena pinta lo que van a hacer. Pues sí. Ya veremos qué ocurre. Vamos con otra noticia un poquito más triste, y es que EA Sports ha anunciado las características de las versiones de pasada generación de FIFA 17. Y lo más llamativo es la ausencia del modo historia, ¿vale? Ese que modo historia que se vendió como The Journey, ¿no? El camino, otro Journey, que no es el que acabo yo de hablar. Que no va a llegar a PlayStation 3 y Xbox 360. Esta versión no va a tener el modo historia. Y ellos han dicho que es cosa de las limitaciones de las antiguas máquinas. Pero claro, aquí entramos en el tema de siempre. Ya ocurrió en el pasado con un Call of Duty que también se perdía cosas, contenidos en las versiones antiguas. Y os pregunto, ¿merece la pena de verdad sacar el juego así? O a lo mejor te conviene no sacarlo, no lo sé, ¿eh? Sí, a ver, quieras que no, la gente... Esto será algo nuevo, pero la gente compra los FIFA para el Ultimate Team. Si sigue estando, poca gente se va a quejar. Bueno, lo primero decir que la excusa, o sea, eso es una pantomima. Yo no pienso que meter una campaña, la Play 3 no pueda con eso. Porque realmente la campaña que es simplemente cinemáticas. Tampoco hay mucho desarrollo ahí que digas, uff, es que necesito 8 núcleos para mover esto. Al final los gráficos de FIFA tampoco es que sean la pera limonera. Sí, pero entonces, ¿a qué se debe? Yo creo que es que creen que la gente ya se pase a PS4, claro. PS4 Pro y One. Hombre, pero tal y como lo dices, yo lo veo incluso peor, ¿no? O sea, que sea algo intencionado quitarte ese contenido y no sea por limitaciones de la máquina para que te pases. No sé, se lo veo incluso más, bueno. más grave, ¿eh? Pero que sí, que es perfectamente factible. Sí, a ver, yo casi que veo, bueno, diría, no, rectifico, iba a decir que era casi un milagro que lo sigan haciendo para estas máquinas, pero es que venden igualmente, o hombre, sea... Hombre, hemos tenido FIFA en Play 2, salen para Wii. Ya ve, y hasta para Play 2 hasta hace relativamente poco, ¿eh? O sea, que imagínate. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la última noticia para que no hace tiempo al mega debate, y tenemos que hablar otra triste, lo siento mucho, y es que los jugadores de Fallout 4, que sé que hay bastantes en Play 4... pues van a tener que dejar de esperar el lanzamiento de los mods, porque Bethesda ha comunicado a través de su web que finalmente no lanzarán los mods en la plataforma de Sony, y echan la culpa de esto a la compañía japonesa. Este es el comunicado que han dicho, dice lo siguiente: tras meses de conversaciones con Sony, lamentamos tener que informaros de que, a pesar de haber estado trabajando desde hace tiempo para ofreceros mods en Play 4, Sony nos ha informado de que no va a aprobar el uso de mods como entendemos que estos deberían de ser, mods en los que los usuarios pueden hacer cuanto quieran. Como vosotros, estamos desilusionados por la decisión de Sony, especialmente en vista del considerable tiempo y esfuerzo que hemos invertido en este proyecto. Hay que decir que sí que han llegado a One, ¿eh? Que a principios de junio ya estaban los mods en Fallout 4 y se han descargado, como dato que me parece interesantísimo, hasta 50 veces más que en PC, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojo! Pero, a ver, lo que se desprende de aquí es que no, Sony... No, pero espera. Estos son los mods oficiales. Hombre, claro. Ah, por supuesto. Porque en PC los mods, bueno, que habrán infringido copyright, habrán sido descargados 12 veces. Sigue siendo un dato, pero lo que me interesa de esto es que Sony, por lo que dice el comunicado, tendría una serie de condiciones que Bethesda no ha aceptado en cuanto a los mods. Sí, bueno, claro. Sí, sí. Y es preocupante, ¿no? Es porque que yo creo que esto es lo la que pasa. La pelota está en el lado de Sony. Claro, claro. Yo creo que esto es lo que pasa cuando tú sacas algo de PC, muy propio de PC y muy típico de PC en un sistema propietario. El PC es libre y no lo puedes acotar. Play 4 es de Sony y Sony lo quiere acotar, y ahí es donde tenemos el problema, pienso yo. Sí, quizá tema de desnudos. Ya lo hablamos cuando se anunciaron estos para consolas de Fallout. Sí. No, a ver, hablamos de un sistema cerrado, ¿no? Play 4 y One. Y en este caso se ve que Sony pues no está por la labor. Es una desilusión muy grande, porque al final se jugaba con el marketing. Iba a ser el primer juego que iba a tener mods en consolas. Y no solamente este, Skyrim también, ¿eh? Y todo esto se ha cancelado para PlayStation 4. Ahí está el dato. Ya veremos a ver cómo avanza el tema, si hay respuesta por parte de Sony. Pero nosotros nos vamos a ir al interludio musical, un temazo de Valkyria Chronicles, en concreto el tema principal, que suena francamente genial. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Seguimos aquí con la opinión de mierda, una sección que de verdad me encanta, quería recuperar después de toda esta época veraniega. Y estamos aquí para hablar del PlayStation Meeting que ha tenido lugar esta semana, muy interesante. Hicimos un streaming en directo que de verdad funcionó muy bien, muchísimas gracias. Es la primera vez que hacíamos esto. Ahí estuvimos Aitor y yo, porque Tony es un traidor y bueno, se fue. Bueno, mi luz tampoco fue muy bien. Bueno, estabas de forma intermitente. Pero nosotros estábamos, Tony se fue a la competencia y nos dejó tirados. A ver, me lo pidieron primero, ¿yo qué quieres que te diga? No, pero de verdad, muy bien, lo pasamos estupendamente, posiblemente mejor de lo que fue el PlayStation Meeting en sí. Y No, posiblemente no. Pues aquí está el primer punto de debate, y es que después de la conferencia, Tony, soltaste un montón de vomitaste realmente sobre el móvil. Hay que ver qué mierda conferencia, esto ha sido lo peor que he visto en toda mi vida. Sony está hundida, no sé qué. ¿Qué te bueno, ha pasado? Está hundida, me lo has dicho Tony, tú. Tony, no ¿qué lo te ha pasado? ¿Por qué no te ha gustado o qué esperabas tú del PlayStation Meeting? No, no, pero si es que yo, a ver, sí que es verdad que en cuanto a contenido no cumplió mis expectativas. Pero es que yo de lo que me quejo no es el contenido en sí. Ya empezamos a echarnos para atrás. No, ¿qué coño? Perdona, estoy diciendo lo que es cierto. Yo solo quejo de que como conferencia a mí, pues no me entretuvo y me aburrió. Y me pareció que pusieron mucha paja para lo que querían decir. Y ya está, para mí es eso. Pero tú no crees. Y no me digas que tú te divertiste mientras no te explicaban lo del HDR y lo de la madre que lo parió. Que quizás esperabas algo que no era. Quiero decir, venimos de haber visto cómo Microsoft se ha cargado la generación, porque es así, con el tema de Scorpio. Había un montón de miedo a saber qué iba a pasar con Sony. Y ahora viene Sony y te dice que no te preocupes, que la generación va a seguir igual, que esto simplemente es una revisión, y te quejas. Si hubieran sacado la Neo y hubieran roto en el mercado, hubieras implosionado seguramente. O sea, ¿qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? A ver. Calmémonos. En primer lugar, preocupado estarías tú. Yo no estaba preocupado. Pues yo sí. Y me ha tranquilizado mucho, ese es mi titular. Sony, yo no, me yo, iba simplemente en plan, vamos a ver al menos la Slim o la Neo, que básicamente al final fue eso, Slim y Pro, y fue lo principal, que me parece bien enfocarlo. Pero es a que eso. Era eso. Se convocó a la prensa sí, no, no para eso. No. No era un E3, no era una conferencia para enseñarte juegos. Vale, no te digo que no, pero yo cuando voy a una conferencia, o a una charla, o a lo que sea, espero que el continente, es decir, la manera en que lo hagan, como mínimo no me aburras, pero la finalidad de una conferencia, obviamente, es transmitir un mensaje y transmitir una información. Pero tienes que hacerlo de manera que sea ameno para el que está ahí. Pero si no dura porque ni una al final hora. Los datos están ahí. Los datos al final, lo que transmitan, al final se va a las notas de prensa. Y eso es lo que quieres que llegue. Pero ya que hay gente viéndolo, ya que quieres transmitirlo de manera en directo, en conferencia, tienes que hacerlo de una forma. Para mí fue de una forma aburrida, monótona y lenta. Mira, y ya está, para mí fue eso. Vale, yo quiero preguntar a los demás, pero antes, de verdad, reconóceme que al menos te gustaría lo que se vio de Horizon, de lo que se vio de Mass Effect, algo, ¿no? A ver, de Mass Effect no me gustó lo que se vio. Vaya, porque por Dios. Es que no se vio nada. Vaya, no sé, se vio que saltar e interactuar con un objeto y luego dos tíos que aparecen de la nada. ¿No te gustó la ambientación? Sí, la ambientación, claro que me gustó. Y de hecho, lo del final, eso que es como un núcleo que se abría y cerraba por arriba, sí. Eso me gustó mucho. Bueno, y Horizon, lo que por... me enseñes, Horizon es el Breath of the Wild de Sony, lo que me enseñes me va a gustar. Por supuesto. Y además, siempre enseñan una mecánica nueva. Vale, chapo. A ver. Pero la conferencia sí fue aburrida. Volviendo a la conferencia, efectivamente, Aitor, ya que has entrado, ¿qué te pareció a ti? Uh-huh. A mí me pareció una conferencia fría, uh-huh. muy técnica, de sacar mucho pecho. De sacar muchos datos, claro, como van delante esta generación con 40 millones de pays, obviamente ves. hay que sacarlo a reducir, ¿no? Pero que eso lleva así, lleva 7 meses siendo 40 millones, bueno. Coño, eso se ha estancado. Pero bueno, lo aprovechan para aparte esos datos. Y que lo que era verdaderamente importante, que era presentar ese nuevo hardware al público, fue en plan, quitamos esta cortilla, esto es, hasta luego. Ya está, los nombres no me gusta, el nombre de Pro no me gustó. Sí, y yo me quedo con Horizon y con. Sobre todo con Horizon, con Mass Effect, que por fin vimos algo. Y poco acertado el tema del resto de juegos, ¿eh? A mí que me pongan a Spider-Man como referente técnico. Fue para raro. Hacérselo mirar. Fue Shadow of Mordor. Sí. Efectivamente. Vamos a preguntarle, sí, por favor, a Jano, tu resumen de lo que fue, qué te gustó más, qué te gustó menos, no sé. Cuéntanos. Pues a mí me pasa un poco como a ti. A mí, la verdad es que como conferencia no... Es que yo no creo que fue una conferencia, yo creo que fue una presentación. Ay. Y fue eso y nada más. Presentaron dos modelos de consola. Es discutible si quisiera sacar ahora una Slim... sacando otra consola más por 100, otra consola por 100 euros más sería un movimiento lógico, pero a mí lo que me ha gustado, ya lo habéis dicho, ha sido los juegos y en concreto Horizon Zero Dawn. Me parece una maravilla lo que se vio, por lo menos increíble, y eso es lo que a mí me ha gustado, ¿no? Y bueno, no me ha gustado el tema de cómo se ha presentado, pero también es verdad que es porque no creo que haya sido una conferencia como tal, ha sido una presentación, y es lo que han hecho, presentar. Uh-huh. Y la cosa está en si gusta lo que ha presentado. Claro, que ahora entraremos, sí. Que lo que ocurre es que ahora mismo estamos en un momento muy importante en el mercado de los videojuegos, ¿no? Estamos en un momento en el que las consolas ya no son el eje de los videojuegos, es decir, los videojuegos siguen, pero ya las consolas no marcan el ritmo, y las compañías, las desarrolladoras de hardware están un poco nerviosas, no saben qué hacer, cada uno tira por una cosa, Microsoft va a lo que es a la mejora pura y dura del sistema, Nintendo, como siempre, va a lo suyo, esta vez mirando un poco al mercado japonés, que se tira por lo portátil, y Sony parece que quiere hacer algo parecido a una transición dulce entre sistemas, en la que tienes una consola normal, parecido al PC, ¿no? Que puedes tener un PC medio para tirar y después algo más potente, y creo que van por ese lado, y realmente no saben qué hacer y se buscan la vida. Pues sí, mira, en referencia a todo esto, porque yo sé que Tony no eres el único, y es normal, ¿eh? Leí hace unos días un artículo de opinión, no sé ni dónde, pero el titular me encantó, de verdad. El título del artículo era: Sony aspiraba al cielo en su PlayStation Meeting, pero nosotros esperábamos la luna. Y creo que fue eso lo que pasó, las expectativas, que al final juegan una mala pasada. Pero yo creo que el gran protagonista al final fueron eso, los aspectos más técnicos, a pesar de que tampoco dijeron nada, no dijeron ni procesadores ni nada. Pero sí que indagaron en dos conceptos, que es el HDR, que eso lo vamos a tener hasta en la sopa por lo que parece, y el 4K. Me sorprendió que el protagonista fuera más el 4K que la realidad virtual tan inminente, porque... Rescalado a 4K. Lo comparto contigo, sí. Sí, pero fue así. Bueno, hay que decir que Sony también tiene ese trabajo de querer vendernos la Sony Bravia, ¿no? Sus propios televisores, como pasó con el tema de Blu-ray y tal. Pero así es, si os parece, mira, vamos a entrar en lo que presentaron y así indagamos un poco. Hice una encuesta antes de nada en nuestras redes sociales y pregunté, bueno, ¿hay interés en comprar la PlayStation 4 Pro? Interés, ¿eh? Y ganó el no con un 87% respecto al 13% que dijo que sí. El dato está ahí, eso es innegable. Y en cuanto a lo presentado, vamos ya con esa Play 4 Slim, que va a salir por 300 euros, una potencia similar a la One S. Va a ser más pequeña, evidentemente. El HDR va a salir el 16 de septiembre y el plan es que sustituya al modelo actual. No sé qué os pareció. A mí me parece una consola bastante interesante y eso, es la competencia directa de la Slim de One. Es algo que Nintendo tendría que haber hecho. Yo creo que decir eso es decir suficiente, quizás. No, pero a ver, Obviamente los componentes bajan de precio, puedes aprovecharlo para hacer una remodelación externa en cuanto al aspecto. Prefiero el aspecto normal de la Play 4 normal, sí que es, bueno, podrían simplemente haberlo reducido. Pero no sé, a ver, veo lógico que hagan esto. Quiero decir, no se acomodan, aprovechan para mejorar lo que ya tienen, se supone que suena menos, hay gente que se queja del ventilador, yo como lo hago con cascos, pues... pero me parece un movimiento lógico y que le doy apoyo total. Además, rebaja de 100 euros, ¿qué más se puede pedir? Aparte de no haberla comprado las pasadas navidades como un servidor. Bueno, tu opinión, sí. No sé, lo demás pues que parece. Yo voy también a estar justamente al contrario que vosotros. Yo es que de verdad la Slim la veo muy, muy descorazonada. Porque en el mercado actual, la gente que no tenga PlayStation 4 por 100 euros, te compensa pillar el modelo Pro. Y la gente que tenga ya una Play 4 no se va a comprar la Slim. Entonces la veo desangelada. Es verdad, sí, estoy de acuerdo. Y he escuchado ese argumento varias veces. Pero tendrá su público. Imagínate, es que mi hijo quiere la Play 4, pues claro, esta es más barata. Punto. Exacto. Eso es verdad. Y bueno, yo creo que el plato fuerte, y aquí ya no podemos extender más, es el tema de la Play 4 Pro. Empezando por el nombre, lo ha adelantado Aitor, el nombre es un poquito discriminatorio, ¿no? Pro, es en plan que la que yo me he comprado por 400 pavos en su día, no es Pro, es la versión noob, es la versión que me he quedado, ¿no? Bueno, pues como Tom Bloodborne. ¡Fasca! Perdón, tenía que decir el chiste. No, pero es verdad, el nombre, incluso prefería Neo, ¿eh? De verdad, lo prefería. Pero bueno, ahí está. Llama la atención el diseño tipo sándwich, ¿no? Han incorporado un piso más respecto a la Play 4 normal. Va a salir a un precio de 400 euros. Y entre las mejores está el 4K, pero no el Blu-ray Ultra 4K este que tienen. HDR, mejoras de potencia para la realidad virtual. En fin, va a salir el 10 de noviembre. Y este era el plato fuerte, ¿eh? Aquí ya se ha demostrado que no es la competencia de Scorpio, para eso supongo que habrá una PlayStation 5. Pero de verdad, a mí me tranquiliza como usuario de Play 4 saber que mi consola va a seguir funcionando los próximos años sin ningún tipo de problema. Al menos por ahora, según se ha visto. Sí, pero a ver, aquí quiero matizar un par de cosas. El que no lleve el Ultra HD Blu-ray, obviamente es para abaratar costes. Y hay gente que estará de acuerdo, otra gente que no. Pero el 4K no es nativo. Eso es importante tenerlo presente. No es nativo rescalado. Es como la Wii U, que de 720 lo ensancha a 1080 para que no se quede en un cuadrado con bordes en la pantalla por todos los lados. También era de lógica. Es que con 400 euros tirar 4K juegos así de tochos no es 400 posible. Euros, 4K nativo, pero no que tampoco es para, creo yo, para echarse las manos a la cabeza. Que yo ni tengo un televisor no. 4K. No, pero tendrían que haberlo dicho, que lo rescala, que se haya enterado por nota de prensa o por preguntarle a los desarrolladores que estaban por ahí, ostras, Sony, decir que es que rescalado, que ya nos lo imaginamos, pero si no, yo al menos veo una imagen deshonesta de la compañía. Hombre, pero tampoco dijeron que era nativo, dijeron 4K, si luego te preguntan, si lo dices. Se lo callaron, ya, se lo callaron. Ya. Ya está. Jugaron con la ambigüedad ahí mucho, ¿eh? Pero lógicamente no entra en la cabeza de nadie que por 400 euros tengas un sistema que te mueva nativo 4K a 60 frames. No en entra en la cabeza de imposible. Nadie que sepa de esto. Pero claro, si alguien de esto no sabe... Uh-huh. Por eso juegan con ello. Y lo interesante... Es que el que no sabe de esto no sabe ni lo que es el 4K. Quiero claro. decir que yo pienso que no se han canteado mucho, pero sí que para el que sabe puede sonar raro. Pero bueno, yo creo que no han hecho una mala conferencia en general. No, pero yo creo que estas consolas de verdad van más dirigidas, en mi opinión, a los que no tienen Play 4 que a los que puedan tener una Play 4, porque no veo yo mucha gente gastándose otros 400 euros por el añadido del 4K. En cierta manera, sí. No merece la pena. Es la sensación general, Sí, pero también tiene lo que tú has dicho, que es que a los que ya tenemos Play 4 los dejan tranquilos, en plan, no os preocupéis, funcionará. Y después de ver lo que es PS4 Pro, yo, si te soy sincero, no veo a los desarrolladores aprovechando mucho eso. O sea, hay dos formas de aprovechar esto según mi punto de vista. Una es hacer lo mínimo, que es decir, vale, habilito que se pueda ver esto a 4K rescalado y pongo HDR un poco más bestias. No, no se puede eso, perdón. O en la versión de la Pro pongo más hierba, pongo más anti-aliasing, pongo texturas con más definición. Eso es el curro de verdad, que puede ser un upgrade importante. Pero claro, eso son meses de... Bueno, meses. A lo mejor es un mes o dos meses más de desarrollo, y eso hay que pagarlo. Con lo cual, aquí hay que estar con pies de plomo y ver qué es lo que pasará. Bueno, yo quiero que no cunda el pánico, porque estos días ha salido el tema de, oye, que es que los parches que se van a aplicar a los juegos que ya han salido con el tema del 4K o mejoras gráficas, que pueden ser de pago. No, ya han aclarado que no, ¿eh? O sea, hay que decirlo, ¿no? Porque es que no se extienda el rumor en un principio, que ya sabemos también cómo es Sony, y que a lo mejor te dicen, no, es que es un parche que mejora tal gráfico, pero también no sé qué cosa, ¿no? Y te cobran, no lo sé. Pero como tú has dicho, Tony, yo estoy de acuerdo. O sea, en juegos como Days Gone, que han enseñado, que eso sí que me parece una buena forma de presentar las novedades técnicas. O sea, el cambio de luz, de número de zombies, la fluidez. Y yo de verdad no tengo ni idea de datos técnicos de procesador, ni no sé si la diferencia es tan gorda respecto a la Play 4 original. No sé si eso, ese dato lo tenéis. Serlo lo es, al menos en cuanto a parte gráfica. Pero tampoco creo que se vaya a aprovechar más allá de la realidad virtual. Aún así, yo desde aquí hago el llamamiento. Los que tenemos Play 4 normal, yo creo que podemos estar tranquilos, sabiendo que Sony, yo personalmente creo, que no va a dejar que salgan juegos inmensamente malos en cuanto a capacidades técnicas para Play 4 para discriminarlos frente a los de Pro. Eso es lo que yo creo. Es que yo creo que eso era la prioridad de Sony en esta presentación, ¿no? Sony no quería dejar descontento a 40 millones de personas que han comprado su consola con menos de 3 años que tiene la consola, ¿no? Entonces, para ello yo creo que era prioritario dejar tranquilas a esas personas y claro, por eso cuesta tanto vender el mensaje de la consola nueva, ¿no? Del nuevo modelo. Es difícil de comprender, pero es quieren llegar a 60 millones, ¿eh? Para el próximo año. Pero la puyita Microsoft, bueno, está claro. Sí, eso fue muy bueno, ¿eh? Que no iba a borrar las barreras entre generaciones o algo así, uh-huh, que dijo, sí. Pero a mí me interesa sobre todo por el aspecto de juegos. Yo ahora mismo que estoy en un montón de foros con el tema de Final Fantasy XV, la preocupación de todo el mundo era, este juego, ¿qué pasa si no está a 30 FPS estable? Porque lo visto, rasca bastante, ¿no? Y a lo mejor en la versión Pro, de Play 4 Pro, sí que va fluido, vamos, lo que se espera, ¿no? O sea, que hay juego a lo que le va a venir muy bien este salto de calidad. Sí, bueno, en juegos como Final 15 yo creo que el hecho de tener Pro ya es un motivo para aprovecharlo. Es en plan, ya que lo tienes y que en la 4 se ve divinamente, o sea, es una espectacularidad lo que hay en pantalla. Pero ya que tienes potencia extra, los de PS4 no se van a morir porque los demás tienen muy buena calidad de imagen. Por supuesto. Con lo cual, si a esto les puedes dar una mejor experiencia, oye, dásela. Yo lo veo así. Pues sí. Yo creo que es algo parecido a lo que pasa en PC, ¿no? El que tiene un PC de gama media, pues, y se conforma con eso, pues sabe lo que tiene. Sabe que no va a tener un juego como se pueda ver en una 1080, pero lo va a poder disfrutar y va a poder jugarlo bien. Y todo dependerá del gusto de cada uno. Pero eso es de lo que siempre se han quejado los jugadores de consola y lo entiendo. Ahora se habla que los desarrolladores podrían incluir modos en plan, si quieres mejor rendimiento y peores gráficos o al revés, ¿no? Un poco lo que pasa en ordenador, que tú seleccionas las opciones. Esto ya existe. Sí, pero ya no es... En Famous Second Son, esto te daba la opción de capar a 30 frames. Hombre, pero no tan bestia, no es una cosa tan bestia. Aquí ya hablaríamos de una mejora significativa, un juego a 4K que a lo mejor te va a 30 FPS y no son estables, a 1080 y que ya te iría a más FPS o qué, ¿no? Eso sí que yo no entiendo, que la gente que se compre una consola para no tener quebraderos de cabeza está ahí, ya no es meter el disco y jugar, ahora tienes que elegir, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Y gráficos o rendimiento? Pero es lo que me refería yo al principio, Sergio. El problema está en que los desarrolladores de hardware ven cómo están perdiendo su protagonismo, no son los que mandan, como pasaba antes, ahora están los móviles, las tablets, el PC, y están cada uno probando, como buenamente puede, está probando la manera de enganchar a ese jugador que se va y de traerlo. Y como el PC manda, parece ser entre el jugador hardcore, podríamos ponerlo así entre comillas, pues creo que están intentando explorar esa vía, por lo menos a mi opinión. Uh-huh. Pues sí, seguramente, sí, ya hemos visto que el mercado está dando un giro increíble hacia el PC, Y vamos a hablar de juegos, porque es cierto que el gran anuncio, el gran protagonista eran las consolas, pero hemos tenido también cosas interesantes. Vamos a empezar por ese Mass Effect, porque han enseñado más que en el E3, ¿eh? Es llamativo, muy llamativo. Y pinta, bajo mi punto de vista, espectacular. Va a ser el juego que va a hacer que vuelva a engancharme, que vuelva a intentar jugarme a esta saga. Lo mismo digo. A ver si... Claro, yo me esperaba que hubiera por lo menos una escena de acción, de batalla, de ver cómo era el gameplay y cómo se comportaba en combate, ¿no? Pero bueno, imagino que también se querrán reservar para más adelante. Pues sí. También Call of Duty, que me sorprendió, esa ambientación a lo Deep Space, ¿no? Sí. Que luego ya veremos a ver qué pasa, pero está ahí. Y sobre todo quiero que nos detengamos un momento en Horizon, porque creo que ha sido el título más llamativo, como cada vez que sale, y que más puede aprovechar Play 4 Pro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo digo desde casi... Desde este 3. Es el Breath of the Wild de Sony y me sorprende mucho que estén apostando por una protagonista femenina que se dijo que podrías cambiar, pero por ahora solo se ha visto esa chica. Uh-huh. Y además, yo personalmente creo que estamos viendo... una posible batalla muy bonita a juego del año entre Breath of the Wild y Horizon. Y estoy, me alegro de poder vivir para ver esto. Y a principios de año, se supone. Sí. Yo quiero tomar unas palabras de Tony y aplaudir a Guerrilla, porque es complicado que después de tantas presentaciones que ha tenido Horizon en estos tiempos, siempre nos den algo nuevo. Algo jugable nuevo, sí, que sorprenda. Y eso es muy complicado, mantener fresco ese juego y no como casos como The Division, que al final acabó en el ostracismo. Pues sí. Yo quiero añadir un detalle que no sé si habréis dado cuenta, supongo que sí, y es que la protagonista se ha echado un tinto. O sea, antes era pelirroja y ahora es como castaña, ¿no? ¿Ha cambiado el color? No me he dado cuenta. ¿Qué dices? No me he dado cuenta. No sé si era por la iluminación, pero sí, puede es ser más claro. Sí, sí. Sí, yo creo que puede ser la iluminación, ¿no? Que parecía que estaba un poco diferente, pero bueno, el juego pintaba genial, ¿eh? Los movimientos, de las ramas, de las hojas, el muy HUD, fluido, el HUD muy limpio, muy simple, sí, a un lado, sin molestar. Recordaba también a Shadow of the Colossus, la subida esa, ¿no? Del dinosaurio. Sí. Y un poco a Far Cry Primal Assassin en cuanto a atalayas, descubrir mapa, una manera muy original de usar eso, porque están como en movimiento, son atalayas en movimiento realmente. Por mi parte, quiero decir que creo que por fin estamos en el punto de la generación entre lo que tenemos ahora y lo que nos espera, que ya estamos en este punto en el que decimos, por fin hay nuevas IPs que van a marcar esta generación. Ojalá. Por fin hay nuevos personajes que podremos decir, vosotros sois la octava generación de consolas. Ojalá, de verdad. Ojalá. Sí, y le ha costado arrancar, ¿eh? Ha costado 3 años, tío. Pues sí, siempre parece como que llega, ¿no? Que llega el juego y hemos tenido ya bastantes, ¿no? Algunos, mejor dicho. Mm. Pero el año que viene yo creo que va a ser muy importante. Dios lo quiera. Que el año que viene y el final de este año, ¿eh? Que con Final Fantasy XV y con The Last Guardian... Ahí tenemos. No me tires de la lengua. No me tires de la lengua porque mis 3 juegos para lo que queda de año va a ser Final Fantasy XV, The Last Guardian y World of Final Fantasy. Y eso es un placer culpable. En fin, vamos con la nueva microsección que pinta muy, pero que muy bien. Esta música que está sonando de Shovel Knight va a ser la que usemos de cabecera de esta nueva microsección de nombre Vida Retro, del que, bueno, pues quien haya indagado y buceado un poco en la web ya habrá podido leer el texto que escribió Jano, y de hecho va a ser él quien se ocupe de esta nueva microsección. Y Tony, antes de nada, ¿cómo se siente que alguien haya tenido que venir a hacer tu trabajo después de que tu microsección fracasara? Dices, ¿por qué dices microsección en singular? Eso, microsecciones. No sé, pero yo lo veo poético, ¿no? Todas fracasan, es como, como una progresión de fracasos muy importante en sí, mi vida. Me tatuaré mis fracasos dentro, vale. Acabaré negro. Tatúate en el cuerpo lo de la escuela Tony Técnica, por favor. Escuela Tony Técnica, buah. No te digo en qué parte del cuerpo me voy a tatuar eso. Dios mío. Bueno, microsección nueva, vida retro, Jano, ¿de qué nos vas a hablar? Supongo que de juegos retro, ¿no? Bueno, veo que eres todo un detective, ¿eh? Funny Red de Nación. Nada, no, bueno, sí, claro, es un juego, es una sección que va a tratar sobre juegos clásicos. A mí me gusta llamarlos clásicos, aunque todo el mundo les dice retro, pero bueno, trata siempre ese tipo de juegos. Vamos a intentar honrar ese tipo de juegos, darle lo que se merecen, porque son juegos grandes, juegos que nos han marcado, juegos que hacen que los juegos de hoy sean como son. Gracias a lo que antes se hizo, se descubrió, se innovó, se indagó, hoy se pueden ver juegos como se ven actualmente y bueno, pues yo ya pienso que esto se merecía, ¿no? Se merecía, sí, que se tuviera en cuenta y vamos a intentar hacerlo. Es más, antes de que empieces, ya había gente durante estas dos temporadas que nos decía, pero hombre, hablad de juegos retro, pero es cierto que, a ver, todos hemos jugado de todo, pero por edad y tal, lo honesto es que hable de juegos retro quien ha jugado esos juegos. Por tanto, tú vas a ser aquí el maestro, el que entienda del tema, así que... ¿Qué forma más bonita de llamarle viejo, tío? No, que no. No es viejo. ¿De qué juego nos vas a hablar en este primer vida retro? Bueno, he querido abrir fuego, ¿no? Con uno de los más grandes para mí, no sé para los demás, pero yo creo que Castlevania Symphony of the Night, si os digo ese nombre, ¿qué pensáis? Decidme vosotros. Obra de arte. PlayStation 1, icono total. La leche. Bueno, pues había acertado en los calificativos. Yo lo dejaría en obra maestra. Lo dejaría en un must have, como se suele decir. Es un obligado top 10. Y lo que yo quiero hacer en este tipo de noticias... Bueno, quiero comentar primero que la sesión va a ir un poco a caballo entre la web y el podcast. Pero si serán noticias en la web o reviews... No del tipo normal, no va a ser algo de corte clásico, vamos a intentar hacerlo un poco más ameno y divertido, ¿no? Porque claro, hoy en día en la web, pues ya se sabe, es muy fácil encontrar algo así. Sí. De hablar sobre un juego, de que si los personajes, el desarrollo, es más lo que transmite, las sensaciones, ¿no? Lo que se ha vivido, y como yo, por suerte o por desgracia, soy un poco bien joven, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ya tengo una edad, pues lo viví en su día y quiero transmitir lo que yo en su día viví, porque como sé que mucha gente, por suerte o por desgracia, no ha podido vivirlo en su día, ese tipo de juegos, pues quiero transmitir eso que hubo y llevarlo a que todos pues puedan ver un poco esa visión de antes, esa visión viejuna de los juegos que han marcado una época. Pues nada, espero que todo el que esté escuchando esto sepa del juego que estamos hablando. Y ¿no? Estamos hablando del primer juego de corte, no sé cómo explicarlo, porque es un juego Castlevania, los Castlevania son hack and slash, los Castlevania clásicos, claro, que tenían fases de principio a fin, que tenían un desarrollo más o menos lineal, y este es el primer juego que tiene un desarrollo de tipo Metroid, ahí el término este tan manido, Metroidvania, en el cual lo que se nos plantea es un escenario inmenso, y tenemos que hacer el recorrido durante todo el escenario en el que tenemos que ir consiguiendo objetos o llegar a objetivos para que se nos desbloqueen nuevas zonas. Y claro, esto hoy día es de lo más visto del mundo, pero es que este juego fue el primero que no lo descubrió, pero sí que le dio ese punto en el cual uno se picaba, se viciaba, no podía parar de descubrir escenarios, de encontrar objetivos. Y es más, este juego dio un punto RPG, que es el que tiene la recolecta de objetos para ir equipando al personaje, armas, armaduras, objetos varios, y hacía que tú nada más que quisieras completar, conseguir, ganar, mejorar. Y es un juego que recomiendo a todo el mundo, que ojalá haya gente que no lo haya disfrutado y pueda verlo, pueda vivirlo, y que lo disfrute con ganas, porque es mucho más largo de lo que parece, casi el doble, diría yo, y esto es para que la gente vaya descubriendo y que si no lo has jugado, lo tienes que jugar sí o sí. Muy bien. ¿Es el mejor Castlevania para ti? Pues mira, si te soy sincero, yo es que soy muy clasista en esto y este juego no es un Castlevania claro, el clásico. Los clásicos son los que he comentado antes, los hack and slash, que ahí hay un título que salió para PC Engine, que es el que podríamos decir que es el mejor clásico. Y bueno, estoy entre ese título y este Symphony of the Night. Para mí Symphony of the Night es más redondo, es más completo, ha hecho más. Pero si hablamos de Castlevania puro, este juego que te comentaba anteriormente, que ahora mismo no me sale el título, estoy aquí dándole vueltas a la cabeza y se me ha olvidado, pero este título para PC Engine es el... ¿El Rondo of Blood? Rondo of Blood, sí, tienes razón. El Rondo of Blood, que se me había ido, pero... Y este título es el más Castlevania, el más clásico, el mejor en ese aspecto, pero si tenemos en cuenta todo lo comentado, el más redondo, como si dijéramos, es este Symphony of the Night. Para mí es el mejor. Muy bien, gran recomendación, Symphony of the Night. En la web tenemos el artículo ampliado, porque aquí, por desgracia, no hemos tenido más tiempo, pero la microsección la iremos mejorando y te daremos más tiempo, Jano, porque este juego merece la pena hablar muchísimo, muchísimo más. Hoy, por desgracia, tenemos que irnos ya a la despedida, porque es lo que toca. Esto se acaba, ya hemos llegado al final del programa. De verdad, hemos ido un poquito atropellado en cuanto a ritmo, pero hay que cumplir con el horario. Tiene que ser una hora y media y desgraciadamente no siempre es posible y hay temas que se nos quedan aparcados. Pero seguiremos mejorando todo el tema, porque además la microsección retro a mí es que me chifla. Y este Symphony of the Night es un juegazo. Pasamos a las despedidas. Tony, ¿qué te ha parecido todo el programa de hoy? Al final no ha habido demasiada leña con el tema de PlayStation Meeting. Te echas para atrás en el último momento, ¿eh? No, pero es que sé cómo eres. Lo único que he dicho es mi opinión y he pasado a discutir. He dicho, esto es lo que yo por pienso. Favor, pero adiós. Si la sección es para que haya salseo, es para que me lances. Ya, pero... ¡Hostias! Es que yo he visto, siempre que estamos discutiendo sobre esto, digo, es que como discutamos en el programa, yo ya me voy a cansar de vivir. Y digo, mira, paso. No voy a dar salseo aquí. Hay que ver, no eres rival para mí. Bueno, Aitor, nos despedimos también. Sí. Yo quiero decir que, bueno, como hemos empezado con Cuarto Milenio, quiero acabar augurando o intentando poner un punto trágico al programa. Y auguro de que si esto de que PlayStation Pro o PlayStation Slim sale mal, si vende poco y la gente sigue con sus Plays originales, ¿veis una Play 5 a la misma vez que Scorpio y destruye vuestra estabilidad? ¡Uy, uy, uy! Madre mía, eso es muy loco, ¿eh? No pensadlo. Lo pensaremos, de verdad. Vamos a dejarla ahí. Jano, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Y bueno, esa microsección que poquito a poco iremos mejorando y que empieza fuerte. Pues me ha gustado mucho. Yo agradezco mucho esta oportunidad. Estoy muy contento de haber estado aquí. Y nada, voy a seguir dando caña aquí en el batallón, formando parte de vosotros, siendo vuestro becario. Y nada, aquí a seguir ganándome el puesto. Eso, a ganarse el puesto. Bueno, esto acaba ya. No sé si la semana que viene de verdad habrá programa, porque yo ahora vuelvo a Madrid. En un principio sí, en un 80-90%, casi seguro que sí. Pero como no sé lo que me voy a encontrar, no puedo asegurar nada. En cualquier caso, algo habrá. Pero si Dios quiere, será un programa al uso. Y ahora nos despedimos. Hasta la semana que viene.